Cuesta cambiar. Cuesta cambiar después de una tertulia, ¿no? Sí, cuesta, porque profundizamos un poquito. Y vivimos con intensidad las opiniones y eso. Uh-huh. Pero hay otro tema que queríamos traer esta mañana aquí a la conversación en nuestro estudio Félix Ortega. Es un tema que yo creo que nos va a interesar a todos, ¿eh? Porque se han firmado unos acuerdos de unos cambios de en cuanto a la factura de la electricidad para dar unos márgenes de uso por parte de quienes tenemos la luz en casa por unos horarios que supuestamente van a ser más económicos si ponemos la lavadora o la vajilla a una hora determinada o bien en otras, si nos saldrá más caro, más barato. Y hay un enredo enorme. Y mire que llevamos años intentando entender lo que es una factura de la luz y no lo conseguimos. Pero hay alguien que sabe mucho de esto, hay alguien que domina bastante el tema. Y cuando tenemos estas dudas y tenemos estas cuestiones de decir cómo se hace esto, cómo podemos entender el tema este del consumo eléctrico, pues es la persona que más sabe, en Córdoba seguramente. Y por eso le invitamos, ¿sí? Y le agradecemos mucho que haya hecho un hueco en su agenda. Y esté con nosotros Pepe Lario. Buenos días, Pepe. Hola, bien hallados, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Empezamos el año con frío, ¿no? Bueno, con frío no. ¿Cómo debe ser? Con temperaturas muy por encima, entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta época. Que estamos a 10 grados ya. 10 grados o 15 grados por encima de la media para esta época. Sí. Estamos teniendo. Ahora esta mismo mañana salimos a casa a 3 grados. O sea que La anomalía de temperatura media en España, estamos por encima de la media. En toda Europa estábamos por encima de la media. En la zona, en la amplia zona del círculo polar ártico, estamos muy por encima de la media. De hecho, ayer mismo salían ya por el primer avance de 2019... Y 2019 se está configurando, vamos a ver, ha salido de Japón, de la Agencia Meteorológica de Japón. Pronto van a salir las de la NASA y la del Met Office británico. Y lo que nos dicen es que del año 2019 ha sido el segundo año más caluroso de la historia medido. Los cinco últimos años son los cinco años más calurosos medidos. La última década es la más calurosa medida. La temperatura que tenemos en Córdoba de hoy, que podemos estar en torno a 15 grados, y hemos tenido estos días atrás hasta 20, 22 grados, es una temperatura descompasada. Que la gente esté en la playa bañándose en Navidad es un absurdo total. Playa. Y por otra parte, Australia ardiendo por los cuatro costados. Eso es terrible, ¿eh? Y con temperatura, Australia, un continente entero, el miércoles de la semana pasada tenía una temperatura media de las máximas de 41,9. Había machacado el récord del año anterior, perdón, del día anterior. El día anterior ya había batido el récord con 40,9 en grados de temperatura media máxima. Había batido el del año 2003, que eran 40,3 grados de temperatura media, y al día siguiente, o sea, el martes, bate el récord, y al día siguiente lo bate nada menos que por un grado centígrado. Es una auténtica barbaridad, y ardiendo por los cuatro costados, vamos. Oye, pero a ver, explícame un poco la factura, que yo no la entiendo. Y esto de los horarios, dice, no, y es que hay un horario y tal, vas a pagar menos. Ahora va a ser más complicado. Ahora ya hay una discriminación horaria, una tarifa de discriminación horaria que beneficia al usuario normal si la contrata. Pero ahora mismo ya no hay un nuevo horario. Vamos a ver, en junio se acordó un encargo a quien tiene la responsabilidad, que es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que comenzara a revisar los factores que están influyendo en el recibo de la luz. El objetivo es intentar abaratarlo, y oigo, quiero decir bien, abaratarlo para aquellos y aquellas que tienen contratado el recibo mediante tarifa regulada, porque las empresas eléctricas, con una política agresiva, comercial y mentirosa, han sacado a más del 50% ya de los usuarios y de las usuarias domésticas de la tarifa de que se llama precio voluntario al pequeño consumidor. Oye, mira una cosa, espera un momento porque ya me estoy perdiendo. Claro. ¿Qué tarifa tienes tú en tu casa? Yo tengo la tarifa nocturna. Sí. Bueno, pues parece que ahorro algo más. Es verdad que estamos durante... Además, una tarifa nocturna que en verano, en invierno creo que va desde las 9 de la noche. Tarifa de discriminación horaria, que se llama. Hasta las 12 y en verano creo que es desde las 10 hasta la 1. Sí, ¿pero sí. eso te afecta al final de la factura? ¿Qué pasa con la tarifa, creo? No, Pepe, que es el experto que me corrige. Creo que con esta tarifa lo que pasa es que te ahorras en ese tramo horario, pero en el otro tramo horario que no tienes descuento, pues te lo clavan. Sí, Hay que tener cuidado. Pero en general, en un usuario o usuaria doméstica, con pocas medidas de variación de su hábito de consumo, la tarifa de discriminación horaria es positiva. Y quiero hacer una salvedad. Es positiva económicamente, otra cosa es ambientalmente. Si usted consume una serie de kilovatios hora por encima, con una tarifa u otra, si consume más kilovatios hora, su afección ambiental será más alta, sea más barata o menos barata su tarifa de la luz. Yo creo que son planos diferentes, pero ahora mismo la tarifa con discriminación horaria a un usuario o usuaria convencional con los hábitos convencionales sin apenas variaciones le beneficiaba. Ahora va a haber una nueva medida, estructura, ¿no? Horaria, sí, pero sí, todavía sí. No va a estar, todavía no. Se hablaba del 1 de enero, eso no es así. Sí. Todavía tiene que aprobarse todo esto. Hay otros elementos también que se quieren que con los acuerdos, vamos a ver si sale la investidura el lunes u hoy. Y es que se va a limpiar los costes del repercutido en la tarifa eléctrica de algunos de estos costes, como los beneficios caídos del cielo, que alguna vez lo hemos explicado, pero los podemos volver a explicar, o algunos como los costes también de distribución, que parece que pueden bajar nuestra tarifa. Pero eso que tú estás indicando ahora es una voluntad política, una decisión de quién. ¿Quién decide eso? Vamos a ver, la decisión ya viene de anteriormente, ya viene desde el mes de julio y está por un gobierno en funciones, una petición que se le hace a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que haya una revisión y ya hay una propuesta. Pero esa propuesta todavía se tiene aprobar, bueno. Y tiene luego que asumirla, tienen que asumirse por parte de nuestros contadores digitales. Habrían que cambiarlos todos, dijeron que tienen que poner el contador inteligente, ¿no? El contador inteligente ya tienen que tenerlo prácticamente todo el mundo, lo que tienen es que adecuar el software. Ahora mismo los contadores inteligentes, que es un pequeño ordenador, pues tiene unas órdenes. Y hay que cambiarla. Hay que cambiar esas órdenes y luego esas órdenes tienen que ser aplicadas luego en la tarifación. Tienen que medir lo que se consume en cada momento y luego aplicarlo a la tarifación. Pepe, pero como bien decías, ha salido publicado recientemente que vamos a tener, aparte de la cuesta de enero, se le va a sumar un 10% de subida de la luz, entre otras cosas, ¿no? Parece que, bueno, que va a haber cambios. Y ha salido publicado como un hecho. Tú decías que parece que no está aprobado, ¿eh? No, en todo caso, lo que se plantea es que va a haber una bajada del precio y si se aplican estos horarios, cuando se apliquen, vuelvo a repetir, para aquellos y aquellas que tienen tarifa de precio voluntario al pequeño consumidor, o sea, tarifa regulada en empresas que están aceptadas como las antiguas TUR, y que son las únicas que las pueden aplicar. Lo digo que las antiguas TUR, que son las únicas que lo pueden aplicar, porque yo soy de una cooperativa, son energía, y que no nos dejan que apliquemos esta tarifa. ¿Quiere decir esto? Que para las compañías en grandes como Endesa va a haber una aplicación subida distinta a las que tú estás comentando. No. Lo que ocurre que Endesa tiene clientes en la tarifa de precio voluntario de pequeño consumidor, cada vez menos, porque la misma empresa lo ha ido expulsando. Y también tiene, con empresas que han ido creando, a un montón de usuarios en el mercado libre, con tarifas como, por ejemplo, la tarifa de precio único, parecida a las tarifas telefónicas, de ese tipo. ¿Y qué es eso del precio voluntario? El precio voluntario del pequeño consumidor es la tarifa que se regula vía Boletín Oficial del Estado y vía Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Pero mira, Pepe, has nombrado muchas instituciones allí y yo estoy perdidísimo. Si yo quiero aclarar esa factura, ¿hay alguna institución que yo pueda llevar mi factura de teléfono de electricidad y decirle, mire, no me entero, ¿me puede explicar usted? Bueno, en las páginas de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Pero, por ejemplo, aquí en Córdoba no hay oficina que yo pueda ir. No, y además si vas a una empresa eléctrica, lo que van a hacer es directamente, yo tengo una experiencia, seguramente lo conocéis, no creo que tenga ningún problema porque lo nombre, Pepe Esquina. Pepe Esquina me tuvo a mí 2 días colgado del teléfono porque quería contratar la tarifa voluntaria al pequeño consumidor con su empresa eléctrica. Lo intentaba hacer por teléfono, lo intentaba hacer personalmente y continuamente los derivaban y él insistía, quiero tarifa de precio voluntario pequeño consumidor. Y la misma empresa, una vez y otra vez y otra vez, durante 2 días, los derivaba a empresas filiales suyas de Mercado Libre. Pero ese precio voluntario, ¿en qué consiste, Pepe, para que las personas que nos estén escuchando decir? El precio mínimo que marca el gobierno, que marca la legislación. Entonces no es voluntario, ¿no? Es que ese voluntario no es voluntario, es impuesto, ¿no? Es voluntario porque tú puedes aceptarlo. ¿O no? Lo que ocurre es que, bueno, en primer lugar, el que apareciera la cuestión de voluntario y aquello de precio voluntario al pequeño consumidor ya tiene su aquel. Pero además, luego ya he dicho, las consecuencias han sido bestiales, pero en muy poquito tiempo. Yo he estado hablando de la estafa del sector eléctrico con organizaciones de consumidores en Sevilla o en Jaén y demás, y al principio yo le decía a toda la gente que viniera que me trajera sus recibos de la luz. Y los levantaban y le decía, tú estás en el Mercado Libre. Y al principio eran personas de una cierta edad. En la última charla eran jovenzuelos y jovenzuelas, o sea, parejas jóvenes que los habían timado exactamente igual que las personas mayores. Que te llamen a tu casa o se presenten en tu casa diciéndote que te van a hacer un descuento, ya significa inmediatamente te van a expulsar hacia el mercado libre. Y en el mercado libre, el precio de la luz es un precio que teóricamente tú acuerdas con tu compañía comercializadora. No es el precio que marca la legislación. Entonces, si yo quiero tener un precio voluntario al pequeño consumidor, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que ir a la empresa, a las comercializadoras autorizadas para ello. Por ejemplo, ahora de memoria, me viene Endesa Siglo XXI SLU. Tienes que ir a esa empresa o tú vas ahora mismo a la que tiene ahora mismo, seguramente porque estamos en el territorio de distribución de Endesa, Seguramente la comercializadora que tenga es la misma. O Iberdrola, que también la tiene por aquí cerca de la oficina, también tiene una, también es SLU. Efectivamente. Entonces tú vas y le dices, oiga usted, yo quiero tarifa, precio voluntario al pequeño consumidor. Y solamente esas empresas, son cinco empresas en todo el estado, cinco, Eléctrica Viejo, Iberdrola, pero cuidadito que todas estas que estoy diciendo tienen subempresas con nombres parecidos que son del mercado, que son Mercado Libre. Mercado Libre. Y repito, Mercado Libre siempre es más caro, aunque tengas tarifa plana, aunque te ofrezcan descuentos, siempre va a ser más caro. El Mercado Libre, ¿no? Siempre. Bueno, pues nada. Mira, vamos a pedirle la opinión a un oyente que está aquí en el estudio. ¿Te has enterado de algo? Bueno, acércate. Lo que no me he enterado, quizás tendríamos que incidir en la pregunta tuya. ¿Qué me aclara a mí cómo es mi factura de luz? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que está todo el tema de compañías, pero yo creo que también está la responsabilidad de los consumidores. Claro. Sin lugar a dudas. Pero claro, tendríamos que tener un abanico, además conocido, sin tapujos ni subterfugios, que pudiéramos tomar una decisión, la decisión adecuada a los momentos por los que atravesamos, ¿no? En todo caso, lo que vamos a necesitar, un Lario en mi casa, para que me explique, un Lario en mi casa. Ponga un Lario en su casa. Pero lo que yo sí he entendido, o he entendido entender, sí, o he creído entender, es que el precio voluntario al pequeño consumidor hay que solicitarlo. Sí, si quieres. Me refiero, con lo cual, todas las personas estamos en el Mercado Libre, a no ser que lo solicitemos. No. Inicialmente todas estábamos en el precio voluntario del pequeño consumidor, o la tarifa TUR, que se llamaba antes, tarifa de último recurso. Estábamos todas, aproximadamente los 26 millones de usuarios domésticos de este país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando se liberaliza el mercado, las empresas eléctricas comienzan a crear divisiones para expulsar a sus propios clientes de una tarifa que regula el gobierno y entrar en el mercado libre, en un mercado teóricamente de oferta y demanda, en la cual el usuario es ciego frente a lo que se le ofrece. Por ejemplo, a mí me trajo una amiga una factura de la luz, en concreto, pues de una de las filiales de Endesa, y le decían, bueno, es que me han ofrecido el 10% de descuento en el recibo de la luz. Bueno, yo le veo que tiene efectivamente el 10%, pero no en el recibo de la luz. El recibo de la luz tiene dos componentes, una tu tarifa de consumo y otra tu potencia contratada. Entonces, unas veces le descontaban en la potencia contratada y otras veces en el consumo. ¿De qué dependía? De que la cuantía de la rebaja fuera más baja. Claro. Pero además, curiosamente, también decía, bueno, es verdad que tiene un 10% de descuento en uno de los dos componentes, que ya es una primera falsedad, no en la tarifa no en el precio de la de esta. La otra falsedad es que la cuota de potencia, que son unos 42 y pico euros aproximadamente dentro de la tarifa la tarifa voluntaria al pequeño consumidor, vamos a llamarle tarifa oficial, aunque eso no lo vamos a encontrar en ningún sitio, pues resulta que en vez de ser 42 y pico euros por cada kilovatio anual, pues eran 47, usted. Ahí venía el descuento, claro. Claro, ¿cómo que descuento? Venía el suplemento que se chupaba, el descuento del 10% y todos los descuentos que vinieran. Pepe, yo quería que me aclararas algo, pero me queda igual. Así que la última, sí, que nos tenemos que pasar otra cosa. Yo le quería decir alguna cosa a Pepe, ¿no? Creo que en el tema de la energía, como en otros temas, ¿no?, habría que tener en cuenta dos cosas. Por uno, el tema de las compañías eléctricas, que es un tema de tipo económico, político, social, bestial, además, sí, en sí, ese sí. país. Sí, sí, pero lo que quería decir que era un problema aparte al tipo medioambiental, en sí. Que en eso sí creo que habría que incidir mucho, porque cuando estuviéramos concienciados con el tema medioambiental estaríamos más capacitados para exigirle a las compañías una factura verdadera, digamos, por ir ahí, ¿no? Por eso, curiosamente, es que también tampoco ni siquiera en la izquierda, ni en la izquierda sindicalista, yo quiero referirme con izquierda sindicalista, aquella que está preocupada por los más vulnerables para que consigan mejores precios en todo, etcétera, etcétera, ha habido muy poca preocupación por esto. Yo recuerdo que el único sector que comenzamos a trabajar en este asunto y a dar charlas por todos los sitios y demás, fuimos la gente que nos agrupamos en la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, básicamente gente del movimiento ecologista y algunos sectores provenientes de las energías renovables y demás, que nos agrupamos hace unos cuantos años y comenzamos a dar la tabarra con que era un elemento importante el sector eléctrico en este país, tan importante en este país, y además viene de muy largo, y en muchos otros sitios, no solamente en este país, que por ejemplo Franco otorgó a uno de los gerifaltes del sector eléctrico un título nobiliario, un condado de Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, la condesa, el conde de Fenosa. Y de un montón de tiempo ha habido un condado que era el nombre de una empresa eléctrica de este país, ¿no? Pepe, que nos tenemos que ir, amigo, que se nos pasó el tiempo, pero de lejos. Pero aprendemos mucho contigo. Pero te agradecemos mucho que hayas venido y creo que te invitaremos a veces para a ver cómo sectorizamos bien y podamos entender nosotros en qué nos engaña, sobre todo. Luego, ¿en qué nos engaña? Eso. Es que el sector de la energía, vamos a ver, la energía es lo que mueve absolutamente todo en el mundo. El sector que tiene el poder, lo mismo que cualquier sector que mantiene el poder, tiene un lenguaje críptico para permitir la dominación sobre los demás. Cualquier sector económico o social que tiene un poder tiene su propio lenguaje que no está al alcance del pueblo llano para poder dominarlo. Y en el sector de la energía, que es el núcleo duro de la sociedad, es lo normal, Pepe, desgraciadamente. Pepe, te quiero mucho, pero tenemos que ir. Muchas pues gracias, Pepe. Sí, gracias a vosotras. No, lo digo porque es tan interesante que tenemos que pasar una hora hablando de esto, ¿eh? Tenemos que un día buscar una fórmula de tener más tiempo y así poder charlar contigo porque nos ilustran muchísimo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.